Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. Yo soy Padmé Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Y como lo dijimos al inicio, el miedo así de sencillo. Y bueno, el día de hoy, para hablar sobre estas netas de los hombres en que nos digan la realidad, pues invité a un compañero en el cual él es muy estructurado, muy dogmático, muy propio. Y bueno, qué mejor que nos diga sus netas. Mi querido Luis, bienvenido. Gracias por haber aceptado. Gracias, saludo a todo el Punto Crítico, a toda la audiencia. Y bueno, el día de hoy, ¿cómo ves este tema tan interesante que son el miedo? Miedo a que puede ser desde la primera, ni siquiera la primera cita. Hay veces que estamos en el antro y a lo mejor miedo a acercarte a una chica guapa, miedo a decirle si te gusta. ¿A qué le has tenido miedo a las mujeres? A ver, dime, hablando a las netas. Le he tenido miedo a que me digan que no. Okay. Así, o sea, en un principio cuando era más joven, si sí era como de, ay, oye, vamos a bailar. Ah, no, ah, bueno, me agüito toda la fiesta ya. Pero como dice DJ Irwin, ¿no? Cámara, no me agüito. Ay, pero chidísimo. Eso es ahora. Antes. Eso es ahora. Antes sí era mucho el miedo, pero... ¿Cómo en qué edad era ese miedo? Era como a los 16 años, fíjate, era como a los 15, 16, bien 17. Chavito. Ajá. Súper joven, pero ya empezando a trabajar, empezando a quitarme el miedo poco a poco. Y ¿qué decir, te dio como esa seguridad para quitar el miedo? Que alguien me dijera que sí al bailar. Ok. Dije, hay de dos. Que me digan que sí o que me digan que no. O no, que me pisen. Exacto. O que no sepan bailar. Claro, sí. Yo tiendo mucho, hasta el día de hoy yo no soy muy buena bailarina, pero bueno, a final de cuentas termino bailando con la persona. ¿En qué más te ha dado miedo en este acercamiento con la chica? Que te diga que no a salir en una primera cita, que te diga que no a un beso, a una caricia. ¿Qué ha sido tu mayor miedo? Más que un miedo a una caricia o un beso, es al seguirnos viendo o al seguirnos tratando. Okay. Si empiezo a ver como que hay química con ella y todo, y miedo a tener esa pequeña, ese pequeño error, ese pequeño grave, fatal error, que te dicen tajantemente, no, ya no salgo contigo. Porque a lo mejor, ay, es que vas muy rápido, es que esto. Eso es más a lo que me ha dado miedo, ¿no? Pero creo que actualmente sí lo he logrado vencer, ¿no? Porque dices, bueno, si la riego, pues puedo hacer otras cosas como para hacerlo mejor. O simplemente decir, bueno, no era para mí, adiós. Ok, ¿y qué tanto les pega a ustedes como hombres ese no? Así como nosotras que hablamos y mandamos ese mensaje por WhatsApp, ¡mana! A todas nuestras amigas, que bueno, las amigas que me están siguiendo saben a qué meme me refiero. Puse uno con Juan Gabriel y el micrófono, ya sabrás de qué, ¡mana! Y inmediatamente le quieres decir esa noticia de que, pues el chavo que me gustaba finalmente también me dijo que no. ¿Pero ustedes cómo les afecta? Fíjate que nos afecta mucho, porque, bueno, en mi caso, como hombre, no es como de, ay, sí, con toda y la que pegue y la que no, no sigue. O sea, cuando creas ese vínculo o esa idealización, por llamarlo así, ese decir, ¿cómo será con tal chica? ¿Cómo será con tal otra? Y que de tajantemente te diga que no. O que te guste mucho, que tú piensas que van caminando muy bien las cosas y de repente te diga, ah, sí, nada más te quiero como amiga. ¡Ay! O sea, es algo muy fuerte, ¿no? Porque los hombres, sabes que nos cuesta a veces mucho trabajo el expresarnos. Sí, mucho. El regalar, por ejemplo, una flor. Ajá. El hacer una carta de amor, el decir palabras del corazón. Uh-huh. Y más que eso, nosotros los hombres somos mucho de acciones. Entonces, hay cosas en las que las chicas no lo ven así tanto, o lo ven y dicen, ok, va haciendo su lucha, pero hay otro galán que me gusta más, y es ahí cuando te da el golpe. Bueno, aquí hay algo bien importante que yo siempre les digo a todas mis amigas, cuando vienen obviamente que me decían, oye, Padmé, pues es que lo mismo que escribías, porque yo me he dedicado a hacer siempre estudios reales con los hombres y a decirles, benditos hombres, porque son tan directos. Y de pronto son tan ambiguos que en esa parte pueden tener a lo mejor el trabajo, pueden estar tomando a lo mejor un curso. Y si en ese momento la chica que les gusta o con la que están saliendo les dicen, oye, es que quiero salir hoy contigo, bueno, ustedes se conflictúan, porque obviamente una ya les había dicho, pues, ¿sabes qué? Te veo hasta diciembre. Y si de pronto te dicen, te veo mañana o te quiero ver hoy, o sea, ustedes sí se conflictúan. ¿Cómo si ya le había dicho que sí a mis amigos? ¿Cómo si ya había yo dicho que iba a llevar a la abuelita de compra? Ya tenía yo el curso, ya tenía esto. O sea, y también les agarra ese miedo que yo me he dado cuenta que ni siquiera contestan por ese temor. Fíjate qué pasa, bueno, a mí me pasó algo muy, muy interesante, ¿no? Porque una chica me dice, no, ya no quiero saber nada de ti, vamos a darnos un respiro y todo. Y a los 4 días me dice, te invito a mi graduación. Y es como de, o sea, ¿qué? Claro, onda? Porque así somos, ¿eh? O sea, y neta, sí es algo que nosotras llegamos a hacer, ¿eh? A mí me han dicho, mis mejores amigos, mis pretendientes, oye, pero es que habíamos dicho que nos íbamos a ver hasta enero. Pues sí, pero ahorita yo ya tengo tiempo. Te puedo ver en una hora. Y ustedes así como que, pero yo ya organicé como que mi día de aquí hasta el 2018 que dijiste que nos íbamos a ver, ¿no? ¿Y cómo reaccionan ustedes? ¿Nos ven, no nos ven? ¿Qué deciden hacer? Empiezas a conflictuarte mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, si las mujeres las traicionan, ustedes no olvidan, pero sí perdonan. Así es. Y al hombre nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero decimos, ok, vamos a literal agarrarnos un no y decir, vamos a contestarle, vamos a salir, chance y pueda. Y terminas tú y dices, bueno, ¿y ahora qué? O sea, somos, no somos. Muchas veces a los hombres piensan que no nos afecta emocionalmente, pero sí, sí nos afecta emocionalmente. Porque a veces decimos, ok, a lo mejor puedo tener 2 o 3 ligues en puerta. Ajá. Pero son ligues, ajá. Al final de cuentas, no es algo serio, ¿no? Y ya con quien vas en serio, dices, ok, vamos con la que esté en serio. Y dejas en un momento los ligues en segundo término por estar con quien vas en serio. Y si la que va en serio te dice no... Oye, dices, y por ejemplo, cuando ustedes dicen en esta parte tan interesante que a mí me gusta en esta situación del miedo que me han llegado a decir ustedes como hombre. Bueno, Padme, es que sabes que... Me gustas tú, pero también me gustan como que 10 más, ¿no? Entonces, también es algo que a nosotras como mujeres nos sacan de ondas porque dice, oye, mi vida, o estoy como que en tu catálogo de reserva, o de qué se trata, o me estás tratando de dar picones, o qué pasa. Mira, yo lo que pienso, y así lo he categorizado, es que no te gustan todas de la misma manera. Ok. Hay como que ciertas cosas que te gustan de tal chica, ciertas cosas que te gustan de otra chica. Y lo pones realmente en una balanza porque dices, ok, sí, a lo mejor ella está muy, muy, muy, muy, muy guapa, pero es vacía intelectualmente. Ok. O sus sentimientos son malos. Okay. Ella, por ejemplo, no es tan agraciada. Sin embargo, es muy comprometida conmigo, tiene muy buenos sentimientos, es muy estudiosa. Y empiezas a poner en una balanza y te decides por lo que más a ti te conviene. Yo, por ejemplo, me voy más por la parte del corazón. Ok, porque tenga letra bonita. La parte del corazón. Pero vamos a ser sinceros, Luis. La verdad es que ustedes sí son bien visuales. Porque nosotras como mujeres todavía decimos, bueno, pues sabes que hubo buena química, es bien caballeroso, es bien respetuoso. Pero ustedes como hombres, neta, porque estamos hablando de las netas de los hombres, sí son más visuales. Somos visuales, pero yo lo pienso más como una especie de arranque. Una okay. especie como de arranque de, ok, a lo mejor una semana, a lo mejor 2 semanas. Ya si tú quieres empezar algo formal, en mi caso, si es como, ok, voy a empezar a checar todo lo que trae consigo, ¿no? Todos sus miedos, todas sus valores, todas sus esperanzas, todo eso, y es lo que ya empiezas a formar. Porque a final de cuentas una pareja no te debe de robar energía, te debe de apoyar. Y si a lo mejor tú eres muy loco, si ella es muy tranquila, esa es la parte que te gusta de ella. Claro, acuérdate que aquí yo siempre les he dicho, qué bueno que tocas ese tema, que bueno, va este tema, como siempre, todos mis temas va a tener que dar para un segundo capítulo. Pero aquí es bien interesante lo que tú acabas de decir. Yo a las chicas siempre les digo, imagínate, muy cierto esta parte de la física, 2 polos iguales. Neta, no va a ser ello. ¿Por qué? Porque obviamente el hombre busca esa estabilidad emocional en el cual como mujer requiere de verdad, amigas, que no dudes en decírselo. ¿Sabes qué? Por ahí no va. Porque la intuición de la mujer no se va a equivocar en ningún momento. Obviamente yo sé que de pronto ustedes sienten como que somos muy manipuladoras, cosa que algunas de mis amigas que me están escuchando sí se les da, pero que obviamente también tienen que aprender a poner su limitante, a darle el espacio a ellos, porque créanme que así como nosotras tenemos miedo de decir, híjoles, me contestará el WhatsApp o no, double chat, ya lo leyó y no me ha dicho cuándo nos vamos a ver. Exactamente están ellos igual, ¿cierto, no, Luis? Cierto, y algo que decías de los polos, ¿no? Hay que equilibrar mucho. Así es. hay ocasiones en las que los hombres somos más realistas y las mujeres más fantasiosas. No, a mí me encanta esa parte realista de ustedes. Yo te voy a decir que siempre que yo estoy en caos, en crisis total, yo no le pido apoyo a una amiga, ¿eh? O sea, le pido el apoyo para irme a llorar con ella, sentarnos en la banqueta, decirle y ponemos a hablar con una amiga el mismo tema 100 veces, ¿eh? Pero un hombre llega y te ubica en esta realidad y yo les puedo hablar a todos mis amigos y decirle, oye, me pasó esto y esto y esto. Ponme en esto, esto se soluciona de esta manera. ¡Auch! En lo que nosotras como mujeres somos más dándole vuelta, dándole, estarle diciendo. Y bueno, en esta situación, benditos hombres, porque sí tienen miedo, nos lo acaban de decir, sí tienen que poner como que en una balanza muchas situaciones. Se han quedado, como siempre, muchas aristas para el siguiente programa. Pero gracias, Luis, te voy a entrevistar la siguiente semana, Pat, para poder continuar dentro de ello. Y por supuesto que yo soy Pat Evidente, tu amiga y consejera espiritual. Recuerda que ya tenemos lleno todo el mes de noviembre, diciembre, y por supuesto que ya aperturamos Agenda 2017. Por mi parte es todo. Recuerda que nos vamos al momento más dulce de la radio con mi querido amigo, el poeta Miguel Ángel López Ibernal. Namasté. Al emigrante, en el ritual de regresar a diario, con este ardor de sol que es mi neuralgia, voy a romper a un tiempo el calendario para no estar viviendo en la nostalgia y sentir que a la mitad de mi quehacer te encuentro cuando tanta distancia se me clava. Hoy que este afán de ser se quema por dentro como trozos de sal o como lava. A la mitad de mi jornal te miro pretendiendo que seamos como hermanos, esperando por ti, sin más ventajas que andar entre zarzales y suspiros, con tus sueños asidos en mis manos, y mis manos tallando una baraja. Ver que el mundo se duela no me aqueja, saber que no es feliz ni me acongoja, que el hombre es como un cuadro que asemeja a la flor que en el otoño se deshoja. Pero saber lo que vivió su sombra en las tortuosas letras de su historia, me hace sentir tan lejos de mi gloria que pensar lo que soy sí que me asombra. Saber que en lo fugaz de mi existencia seré un cobarde más sobre la tierra, que ante el pavor pierde la esencia y esconde mi valor bajo la alfombra, me engendra un malestar cuya presencia no me impide vivir, pero me aterra. Bien, pues no nos queda más que desearle a usted un extraordinario sábado. Gracias al poeta de la radio, como siempre nos deja una reflexión para disfrutar este sabadito 26 de noviembre. Semana 47, por cierto, 331 días transcurridos de este año. Ya se nos va el 2016. Un fuerte abrazo, estamos en contacto. Recuerde, durante la semana, a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, tenemos el programa El Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Así es que no se lo puede perder. Visite nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com. Ahí estamos a sus órdenes. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Muchísimas gracias, Luis, allá en el Control Master, la producción, Diego Rivero Corona, y por supuesto, Alan Castro. Fuerte abrazo, feliz fin de semana. Hasta el próximo lunes.